Dorado 32. Vocabulario. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Yo tomo. Usted toma. Él o ella toma. Yo tomo, usted toma, él toma. Yo escribo. Usted escribe. Él o ella escribe. Yo escribo, usted escribe, él escribe. Escriba. Tome.